Esta canción, los chicos con música no la saben. ¿A que no? ¿A que no? Era una tribu de gran altura, cuando nacía una criatura, todos gritaban, todos reían, y haciendo palmas decían así: ¡Ua! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a tu bebé! ¡A tu bebé! Era una tribu más bien petiza, cuando llegaba una nueva vida, todos gritaban, todos reían, y haciendo palmas decían así: ¿Cómo? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a tu bebé! ¡A tu bebé! Nacimiento era fiesta pura, todos gritaban.